quepa. Ándale a bailar el paseo vallenato. Vamos a Lucas, compadre, vamos a Lucas, que hay casorio. Vamos, manito, vamos a Lucas a bailar el paseo. Esto es ritmo de locura. González, hay dos chicas lindas que un viejo muy gaucho me las ofreció. Dice que la una se llama Matilde y la otra Susi, que son un primor. Dice que la una se llama Matilde y la otra Susi, que son un primor. A Luca González yo me quiero ir, presiento que algo voy a conseguir. A Luca González yo me quiero ir, una de esas chicas será para mí. A Luca González yo me quiero ir, presiento que algo voy a conseguir. A Luca González yo me quiero ir, una de esas chicas será para mí. Y ella, a ti. Oye, en ese cafecito, salpicadito, salpicadito. Ujula, así bien sabrosito, ¿eh? Así se toca el registro, compadre. Con alegría. Conocí al amigo de Lucas González que no olvidaré. Y entre charla y charla conocí al amigo de Lucas González que no olvidaré. A Lucas González yo me quiero ir, presiento que algo voy a conseguir. A Lucas González yo me quiero ir, una de esas chicas será para mí. A Lucas González yo me quiero ir, presiento que algo voy a conseguir. A Luca González yo me quiero ir, una de esas chicas será para mí.